cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Aquí estoy una semana más con mi compa Miguel. Hola, Miguel. Hola, un saludo a todas. Bueno, empezamos un nuevo año y hoy tenemos un último programa monográfico en nuestra sección de entrevistas, un formato que nos ha permitido en estas últimas semanas conocer en profundidad las luchas obreras y la resistencia frente al fascismo en el Valle de la Orotava y las islas, y reflexionar sobre cómo se nombra Canarias y cómo construir un imaginario propio. En el programa de hoy repasaremos la historia del anarcoindependentismo en Canarias o de las gentes libertarias que lucharon y luchan por la descolonización de las islas. Este formato, por qué no decirlo, nos ha permitido aligerar nuestra parte de noticias estas semanas. Semanas que para muchas han sido de celebración, pero en las que la trituradora del sistema ha seguido destruyendo vidas, hogares y paisajes al ritmo de colapso. Las guerras con las que cerramos el año siguen activas y solo en Yemen parece haberse iniciado un proceso de paz. El genocidio sionista sobre el pueblo palestino no cesa, como el turco sobre la población kurda, mientras la guerra en Ucrania lleva ya tantas víctimas como las que produjo la Primera Guerra Mundial. De alguna manera se va confirmando el hecho de que para los poderes económicos una gran parte de la población somos desechables. Es el caso del pueblo palestino o ucraniano. No importan las personas, importa el valor geoestratégico del territorio que ocupan, interesan las riquezas que almacena el subsuelo o el negocio de la reconstrucción. Pero para quienes no vivimos en medio de una guerra, la violencia contra las personas empobrecidas, las vulnerables, las racializadas o contra la disidencia política siguen formando parte de lo cotidiano y ocupando titulares que volveremos a reproducir a partir del próximo programa. Hoy tenemos poco tiempo y antes de dar paso a Miguel, quisiera comentar una noticia que, aunque tiene un par de meses, nos llamó la atención. Resulta que a algún lumbreras de la Diputación Provincial de Málaga se le ocurrió traerse un fragmento de iceberg de unas 15 toneladas desde Groenlandia, en pleno verano, metido en un contenedor frigorífico y en un viaje de 4.000 kilómetros. La finalidad era exponerlo al sol para que la gente pudiera comprobar in situ cómo se deshace el hielo y concienciarles así del cambio climático. Naturalmente, el iceberg se derritió en el camino y el acto, que llevaba meses anunciándose, no se pudo consumar. Poniendo de manifiesto, eso sí, que no importa que nos estemos yendo a la mierda, que siempre habrá algún listo dispuesto a sacar provecho de la desgracia, aparentando además estar haciendo algo para evitarla. Bueno, pues un saludo de nuevo a todas las oyentes y, como comenta Joan, pues sí, es evidente que los intereses geopolíticos de los estados y el capital, en lugar de dar una tregua navideña en este 2009-24, lo que han hecho es apretar el acelerador, como suele decir, esperando lo evidente, consolidar su poder a costa de vidas humanas y del deterioro extremo del planeta. La noticia que acaba de dar el compa, la verdad que yo no la conocía y me dejó especialmente estupefacto. Como dice un colega, a más de un político se ve que le falta un par de papitas para el kilo, porque actitudes estrafalarias como la que ha citado Joan demuestran que efectivamente no hay nadie en el timón y que además aquí de lo que se trata es de mantener el teatrillo un par de años más, por lo que les dure. En fin, por mi parte, comentarles que tenemos un par de manifestaciones ya a la vista en este 2024, además de las concentraciones que ya se han producido en varias islas en el contexto de distintas luchas sociales. En este programa voy a hacer un llamamiento solo para un par de ellas. En primer lugar, la que ya habrá tenido lugar este mismo lunes día 8, momento en que lanzamos por primera vez este programa Las Ondas, en Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido convocada por la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas, quienes mantienen una labor constante e infatigable de protestas, aun cuando los medios hegemónicos corran un tupido velo en torno a un tema tan importante como este. seguimos con la convocatoria manifestación del colectivo Las Kellys Se Acabó en Tenerife, a quienes siempre tenemos muy presentes en este programa. Está marcada para el día 12 de enero a las 4:30 y va a partir de la rotonda de Avenida Domínguez en la Playa Las Américas, en Tenerife, repito. Y por último, decirles que el próximo 20, también en esta isla, habrá una nueva manifestación en apoyo a Palestina. Va a tener lugar en la capital, Santa Cruz, y sale desde Plaza Weiler. Por supuesto, animamos a nuestros oyentes a acudir a todas estas movilizaciones y a las que están por anunciarse en este recién estrenado 2024. Dicho esto, nos vamos con un tema musical y enseguida volvemos con nuestra entrevista de esta semana. Soy neoludista, no quiero salir en ninguna de tus revistas, ni en tu página, ni en tu historia. Yo no nací para buscar la gloria. Tengo fobia de la vida falsa, pa' mí son escoria, a otro le realza. Tú matas por tu raza, yo dejo que se muera sola. 7.700 millones de personas. No me cae bien ninguna. Muchos retos poco suman. Si eres rico suele ser de cuna. Yo cojo tú no en la tuna. Y tú no, no, tú buscas fortuna. Pero la suerte nunca llega sola. No te forras haciendo hora. Solo te quema, solo te quema. Me luz quemando telares. En redes sociales, revolu, luteón en los bares, anarquí, quita de postales, Netlut, quemando telares, y tú, en redes sociales, revolu, luteón en los bares, anarquí, quita de postales, revolución industrial, involución mental. Insatisfactoria, necesidad artificial, es comer todo loco. Yo en la city me sofoco, si la cago me coloco, olvidarme de todo un poco. Netlut quemando telares, y tú en redes sociales. Luteones los bares, anarquí, quita de postales, Netlut quemando telares, y tú en redes sociales, Netlut quemando telares, y tú en redes sociales. Ya estamos con la entrevista de este programa. En esta ocasión contamos con Josema. Josema es un compañero muy querido por Joan y por mí. Además es uno de nuestros oyentes más leales porque desde el principio nos ha seguido el programa, nos ha alentado. Y bueno, era en parte una entrevista pendiente. Él es maestro de escuela, aunque ahora mismo está en paro. Parece ser que la consejería no le tiene mucha estima. De eso daría para otro programa. Y hoy venimos a hablar con él de anarcoindependentismo, porque resulta que Josema es uno de los compañeros, de los militantes, pues que más se ha dedicado a esta cuestión, hasta donde nosotros sabemos, en épocas recientes, concretamente aquí en Tenerife, ¿no? Y bueno, prácticamente es un referente en muchos sentidos en lo que respecta a este tema. Así que bueno, ahí está ladeando con la cabeza, como diciendo que no. ¿Qué tal, Josema? ¿Qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí con ustedes en uno de mis programas favoritos, como tú has indicado. Y nada, vamos a ver qué logramos alegar en este ratito. Hola, Chema. Buenas, Joan. Bueno, yo no he dicho que sea de tus favoritos, pero está muy bien que lo comentes. La primera pregunta sería sobre los orígenes tempranos del anarcoindependentismo en Canarias. antes ya de meternos un poco en lo que es esto del anarcoindependentismo, pues bueno, saber qué origen tiene, cuándo empiezan, pues digamos, si no unas expresiones claramente anarcoindependentistas, pues sí ciertos guiños o cuestiones que podrían ser interesantes. El anarcoindependentismo, digamos que es una corriente libertaria o una tendencia libertaria que considera conveniente, necesario, intervenir en el ámbito de la liberación nacional y enfrentarse también al colonialismo, ¿no? Hay compañeros que, sin embargo, dicen que es una reiteración innecesaria, que ya el anarquismo en sí es independentismo, porque es independentista, perdón, porque está implícito en el mismo anarquismo, ¿no? En ese sentido es la base del federalismo, a través de las cuales en las sucesivas redes se va estableciendo con libertad el vincularse o la posibilidad también de desvincularse, generar nuevas redes, etcétera, ¿no? Siguiendo con la pregunta, ¿qué es lo que ha llevado en un momento dado a que los anarquistas asuman el independentismo no estatista como alternativa a la opresión nacional? Pues precisamente el analizar la realidad y concluir de la existencia de esos elementos, es decir, de la opresión nacional, del colonialismo, ¿no? Y entender que en el proceso de liberación del pueblo trabajador y de los sectores oprimidos es necesario, es preciso abordar ese flanco para conseguir una liberación de clase e integral, ¿no? En cuanto a los primeros momentos en que aparece esa expresión, podemos acudir a los clásicos también, es decir, está Bakunin, está Kropotkin, está Malatesta, todos ellos, digamos, aceptaban el poder participar en los movimientos de liberación nacional, obviamente con un planteamiento siempre de búsqueda de una emancipación total, ¿no? Y bueno, en el ámbito más cercano, en cuanto a Canarias, tenemos a... Yo por lo menos el más antiguo que conozco, puede que exista alguien que con anterioridad hubiera abordado esta cuestión, pero en este yo conozco a Secundino Delgado, ¿no? Secundino Delgado, que es por mucha gente el que es considerado como padre de la nacionalidad canaria y tal, pues bueno, ese luchador fue un libertario, un anarquista, alguien que en su libro autobiográfico Bacaguare via Crucis cita textualmente, ¿no?, a Bakunin, ¿no?, como una de las personas que lo inspiran, pero no solamente a él, también a otra luchadora como es Luisa Michel. Digamos que el Secundino es el primer referente que tenemos. Si quieren, pues no sé, podríamos hacer referencia a cómo es que él precisamente se vincula al anarquismo, que es una vez ha emigrado de Canarias, pasando por Cuba, se establece en Estados Unidos, allí contrae matrimonio y trabaja de herrero primero, luego de tabaquero en la zona de Florida, en Tampa, donde establece relación con los círculos anarquistas y se vincula al sindicalismo libertario. Él participa ahí en conflictos laborales y sufre un encarcelamiento por primera vez, ¿no? Entonces, cuando lo sueltan, lo conminan a marcharse y es lo que hace, se va a La Habana y allí también pues vuelve otra vez a trabajar de herrero y le descubren una herramienta que tenía un mensaje bien claro, que era mueran los burgueses, viva la anarquía, y lo despiden. Él sigue involucrado en la lucha contra España y recibe un aviso de que lo van a prender y entonces huye para acá. Está una temporadita aquí y luego se va a Venezuela y allí pues funda junto con otros residentes el periódico El Guanche, que es el que se considera como el primer periódico o la primera revista independentista, ¿no?, que aboga por la independencia de Canarias. Hay un momento en que El Guanche deja de publicarse una vez Estados Unidos se apodera de Cuba y ante el temor de que pudiera suceder lo mismo con Canarias, pues deciden suspender la publicación. Ahí también Secundino es detenido y tal. Entonces, una vez lo liberan, se viene también para acá y a principios del siglo XX se vincula a la que se considera el primer sindicato, que es la Asociación Obrera de Canarias, junto con otros anarquistas, socialistas, republicanos. Y bueno, ahí, digamos, adopta una posición particular, dado que opta por la participación institucional y genera, ¿no?, un partido a partir de charlas y artículos en el periódico de la Asociación Obrera de Canarias, que es El Obrero, y se presenta un partido a las elecciones, que es el Partido Popular. El Partido Popular obtiene unos pobres resultados, consigue un concejal y luego, pues, para colmo, se hace tránsfuga el concejal que sale, ¿no? Entonces se mete en la edición de Bacaguaré, que es un periódico que apenas dura logra sacar unos cuatro números, hasta que es detenido porque el general Weyler lo manda a prender. Lo trasladan a España y está en la prisión modelo de Madrid. Tiene de compañero de celda a un personaje singular que es Pedro Ballina, el que luego sería médico, en aquel entonces aún no lo era. Era un discípulo de Fermín Salvochea. Entonces, pues bueno, gracias a Fermín Salvochea, digamos, se conoce el caso. Salvochea empieza a escribir a todo el mundo y al mismo tiempo, pues bueno, lo anima, le lleva alimentos. En esa época Secundino publicó cuentos en la revista Blanca. Una vez que logra realizarse con la intercesión de Salvochea, lo sueltan. Hay que decir también ahí que ya Weyler había dejado de ser ministro. Entonces ya luego regresa a Canarias, aquí redacta el libro autobiográfico Bacaguaré Via Crucis, que por 1904, con un falso pie de imprenta, se edita en la isla. Después de eso recibe una indemnización por el encarcelamiento y se dedica a estar viajando por distintos países americanos. Y bueno, cuando regresa ya viene enfermo, mueren también los hijos. Y cuando muere en 1912, pues él tiene apenas 45 años. Tenemos también otro dato curioso y es, en los años 50, dos presos políticos en la onda libertaria que están en Puerto Santa María, uno de ellos es Antoñé, y un barbero, que es Antonio Rodríguez, pues hicieron una novela, a escondidas en prisión, y dentro de esa novela se narra un ficticio encuentro de Antoñé con Secundino, ¿no? O sea, dentro de la memoria libertaria de las islas se seguía conservando la figura de Secundino como un compañero, ¿no? Lo que sucede es que luego, con el paso del episodio negro del franquismo, pues bueno, se diluyó esa memoria libertaria, ¿no? Y luego, cuando vuelve otra vez a reaparecer, pues bueno, se le reivindica más como nacionalista, como que como lo que en su vida pues estuvo haciendo, manifestando y vinculándose. Tienes un interesante artículo que habla sobre una curiosidad, que es que la bandera negra fue la primera bandera en Canarias. ¿Podrías hablarnos un poco? Pues eso es casual, ¿cómo fue? ¿Un accidente? Bueno, sí, es un artículo que habla de precisamente, se desmiente, ¿no?, los orígenes de la primera bandera independentista, ¿no?, y se señala otra, ¿no?, en su lugar. Está claro que hoy en día la bandera de las siete estrellas diseñada por Antonio Cubillo en 1964 es la reconocida, ¿no?, como bandera independentista, pero que también trasciende ese movimiento y es aceptada, pues, por gente que incluso asume el unionismo con la metrópoli, o hasta por gente libertaria también, que yo la he visto que la han izado, ¿no? Entonces, siempre se ha dicho que la primera bandera independentista fue la bandera de fondo azul con estrellas blancas en la disposición del mapa, ¿no? Y esa bandera, también conocida como bandera del Ateneo, se izó por allá por 1907. en el Ateneo de La Laguna, ¿no? Posteriormente, cuando se funda el PNC en Cuba, y eso es en la tercera década del siglo XX, es usado esa bandera, pero ahí sí que con un sentido abiertamente independentista, ¿no? Porque en La Laguna, cuando se hizo el Ateneo, era una expresión de descontento, ¿no? Dentro de las sesiones, de las asambleas, de las reuniones que se hacían ahí, pues estaban hasta militares españoles y gente muy diversa, ¿no? No era una expresión en 1907, no era expresión independentista. Lo empezó a hacer cuando es usada ya luego por el PNC. Un PNC que también tiene otro dato curioso, y es que fue fundado por José Cabrera Díaz, sobre el cual hay una introducción, un artículo muy interesante por parte de Raquel Pérez en la edición que hizo Idea de el libro Un año de labor de José Cabrera Díaz. Cabrera Díaz, en el tiempo en que estuvo en la Asociación Obrera de Canarias, era un libertario. Obviamente, cuando está en Cuba ya se vincula a la creación del PNC, pues no lo es. Sí sigue siendo masón y tal, pero era un elemento que a lo que se dedicaba era precisamente a gestionar las plantaciones y hacerlas productivas, metiendo caña, obviamente, a los trabajadores. Bueno, ¿cómo es que aparece esa bandera negra que nos decíamos? Pues, bueno, tenemos referencia a través de un libro que se editó en 1910 de un tipo que vino para acá como secretario del gobernador civil, ¿no? Él se llama Rafael García Sánchez. Sánchez escribió un libro que se llama Nuevo Descubrimiento de las Islas Canarias, y no me acuerdo qué más. Pues de lo que habla es que existe en 1910 una desafección por parte de los isleños hacia la metrópoli, ¿no? Y que la gente en los cafés y tal hace referencia a la península como España, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice también que en muchas ocasiones la policía arranca carteles, pasquines de las paredes por las calles de Santa Cruz con el texto de Muera España, ¿no? Y también señala que contempló una manifestación en Las Palmas donde los jóvenes llevaban una bandera negra en la que se leía Viva la independencia de las islas. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues digamos, lo que yo planteo en el artículo es que ya en esa época la enseña negra era la que había adoptado el anarquismo. Luisa Michel, por los años 80 del siglo XIX, fue quien la hizo, al parecer, por primera vez en París. Y bueno, era la reconocida bandera del movimiento anarquista. Entonces, es muy difícil que quizás otra gente pues pudiera usarla, ¿no? Y bueno, no sabemos, no tenemos más datos de quiénes eran, de por qué era esa manifestación, quiénes eran esos jóvenes. Lo que sí sabemos es que en Gran Canaria sí que existía un anarquismo organizado, ¿no? ¿Cuáles eran los planteamientos? Pues quizás tengan que ver también con el influjo cubano, ¿no? Que señala el americanismo, lo llama Sánchez, ¿no? El americanismo está influyendo mucho en Canarias, ¿no? Está muy preocupado por esa cuestión. Y se puede que sea el influjo de precisamente la situación en Cuba, lo vivido en Cuba, el proceso desplegado en Cuba, que en el caso de los anarquistas, pues bueno, no todos, también en esto había cierto debate, pero había gente que optaba por luchar contra la metrópoli, pero no para constituir un nuevo gobierno, un nuevo Estado, sino para hacer la revolución. Entonces, no hay nada que podamos asegurar. Lo único que una bandera negra, sí que fue la primera, mucho antes que la que hizo el PNC en Cuba en 1920 y tanto, mucho antes de eso, en un sentido independentista, era una bandera negra la que se usaba. Encontrar mal, esta lucha es del bien contra el mal. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la paz y del amor. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la paz y del amor. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria, que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. Alza la bandera revolucionaria, que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. En pie pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la paz y del amor. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la paz y del amor. Hijos del pueblo te oprimen cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiere morir. En la batalla la hiena fascista, por nuestro esfuerzo sucumbirán. Y el pueblo entero con los anarquistas, hará que triunfe la libertad. ¡Sí! Trabajador, no más sufrir, el opresor ha de sucumbir. Levántate pueblo leal, al grito de revolución social. ¡Sí! Fuerte unidad de fe y acción, producirá la revolución. Nuestro pendón uno ha de ser, solo la unión está al vencer. Fascista oligarca no ganarás. Atrás, atrás, vete para atrás. ¡Hey! Este es el tiempo de unidad, sí. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la paz y del amor. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la paz y del amor. Los corazones que laten por nuestra causa felices serán, si entusiasmado y unido combaten de la victoria, la palma obtendrán. ¡Achilla! Los marginados a la oligarquía han de mirarla con altivez y combatirla también a porfía por su malvada estupidez. ¡Guayuno es eso! A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la paz y del amor. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la paz y del amor. No pasará. No te dejes engañar en este tiempo nomás. Ajá. Es impepinable que tenemos que hablar también de la República y de la guerra, ¿no? Ya has bocetado la cuestión, ¿no? Señalando las memorias de algunos militantes isleños, la influencia prolongada que tuvo la figura de Secundino en ese anarquismo canario también. Pero bueno, la época gloriosa del anarcosindicalismo y del anarquismo en el Estado fue también la época gloriosa de este en Canarias, ¿no? ¿Qué planteamientos podemos recoger de ese periodo que se puedan de alguna manera trabar con esta cuestión del anarcoindependentismo? En la época de la Segunda República, dentro de la CNT se dan expresiones que podemos asimilar a planteamientos anarcoindependentistas, ¿no? Hay un artículo que fue por donde empezamos un poco a tirar del hilo. Hay un artículo al que hace referencia Miguel Ángel Cabrera Acosta en el libro La Segunda República en las Canarias Occidentales. Un artículo que antes que se publicó en Marcha, justo antes de la celebración del primer Congreso Confederal en 1933. El periódico En Marcha era dirigido en aquel entonces por Manuel Pérez Fernández. Manuel Pérez Fernández era un ebanista que había llegado el año anterior, en 1932, a Tenerife, reclamado por la organización, para que un poco estructurara la regional, como se llama en el argot cenetista, el ámbito archipiélago, porque ya había demostrado, pues bueno, pues su capacidad organizadora y tal. El tío venía de Euskadi, venía de Donostia en concreto, y bueno, tenía una muy dilatada trayectoria militante. Él había nacido en Sevilla, sus padres se trasladaron a Brasil, allí es donde se cría y allí comienza a militar. Y luego, pues bueno, dentro de esa militancia lo empiezan, a mí me resulta curioso esto, ¿no? Lo empiezan a expulsar de prácticamente todos los sitios por donde pasa, ¿no? Lo expulsan del mismo Brasil, lo expulsan luego de Sevilla, lo expulsan de España, lo expulsan de Portugal y luego cuando viene a Canarias también terminan expulsándolo. Esas expulsiones no es otra cosa sino expresión de que era un tío como muy comprometido y muy molesto por las autoridades. Manuel Pérez era un tío también muy, muy, muy bregado en lo ideológico y como había participado en muchos colectivos y en muchas coordinaciones, conocía o se había relacionado con gente que hoy nos puede impresionar, ¿no? Él se relacionó con Magno, con Archinov, con Gray, con Ford, con Ballina, el que fue el compañero de celda de Secundino Delgado, con Salvador Seguí también, con García Oliver, en fin, un tío que en ese sentido tenía múltiples relaciones. Él había sido también, no fundador, pues siempre se dice que la FAI se monta en una paellada en una playa en Valencia, pero él fue de los ideadores, digamos, el acto fundacional fue la paella, ¿no? Pero él estuvo en el grupo que ideó la FAI, con una peculiaridad también, que la I no era de ibérica, sino era de iberoamericana. Él quería plantear una federación anarquista que también se extendiera a Latinoamérica. Bueno, lo que decía, que él llega en el 32, lo nombran secretario regional, monta en la regional, y director del periódico En Marcha. ¿Qué es lo que hace este ebanista? Que por cierto, aquí es donde lo apodan el sabio, y luego el apodo ese se incorpora a la ficha policial y lo tendrá para toda su vida, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, él realiza en sus análisis, en sus escritos, una clara diferenciación entre España y Canarias. Y entiende a Canarias sometida a España y, por lo tanto, a Canarias como colonia de España, ¿no? Son dos entes completamente diferenciados. Él entendía que, igual que sus compañeros de la FAI, que la democracia ya estaba finiquitada y que la revolución era inevitable. Entonces, pues bueno, por eso también, digamos, se animaba a continuas insurrecciones, como la que en 1933, en enero, se despliega en Buenavista, ¿no? Donde los campesinos se hacen con el control de la localidad durante algunas horas. Bueno, a Manuel Pérez le preocupaba muchísimo la presencia nazi en las islas. Temía que pudiera ser fácilmente controlable por los nazis en un momento dado. Entonces, ante esa situación, él señalaba que no quedaba más remedio que rebelarse y abogar por la independencia. Una independencia que se entendía en un sentido revolucionario, es decir, para hacer la revolución. Y él señalaba en sus artículos que era algo que se repetía en mítines y asambleas, por lo que entendemos no era una cuestión minoritaria, sino ampliamente asumida por la militancia confederal en aquel momento, ¿no? A él lo expulsan de Canarias, como antes dije, y precisamente lo expulsan por un artículo de prensa a favor de la huelga campesina en el Valle de la Orotava. Esa huelga tiene una particularidad, esa huelga fue montada por la UGT, no fue protagonizada por la CNT, sin embargo, digamos, el CNT se volcó en su apoyo, ¿no? Fue muy solidaria, tal es así que el sindicato de tabaqueros, que constituían la mitad de la afiliación de la Federación Obrera de Santa Cruz, es decir, Santa Cruz, para hacernos una idea del potencial también que tenía en Santa Cruz, la agrupación cenetista, el anarcosindicalismo. Santa Cruz tenía una población de unas 60.000 habitantes, la Federación Obrera tenía unos 10.000 afiliados. Es decir, uno de cada seis personas en Santa Cruz pertenecía a la Federación Obrera, ¿no? Y luego, dentro de la Federación Obrera, la mitad, es decir, 5.000, eran del sindicato de tabaco, sobre todo eran mujeres, ¿no? Pues el sindicato de tabaqueros, de tabaqueras, acoge a 500 niños, a 500 hijos de los huelguistas de la Orotava para que pudieran abordar con más fuerza la huelga y la pudieran resolver de acuerdo a sus intereses. Entonces, pues bueno, él indica que, dado que precisamente también uno de los grandes propietarios en el Valle de la Orotava era Alers, Alers era el cónsul alemán, el cónsul nazi, él señalaba que habían sido las presiones de Alers quienes habían hecho que las autoridades de la República lo expulsaran. Interrumpa, compa, pero bueno, un guiño para la audiencia, porque uno dirá, bueno, pero este Alers es la familia Alers y Ram de los coches. Sí, sí, son. Sí, sí. Efectivamente. Alers es un apellido que aún sigue sonando dentro del panorama empresarial de Canarias, precisamente junto al de otro apellido nazi, que es Ram, ¿no? Alers y Ram. El nazismo fue derrotado por los aliados, pero los Alers continuaron protegidos por el franquismo. Y aún hoy aquí los tenemos, continuando haciendo negocios en las islas, ¿no? Bueno, para concluir con Manuel Pérez, que precisamente en esa época Manuel Pérez entendía que el antiimperialismo tenía que ser independentista y que la independencia era necesaria para poder garantizar la revolución. Que esa independencia además se entendía de forma antiestatista, anticapitalista, autogestionaria. Tendríamos que dar un salto en el tiempo, pasar una época muy gris y oscura seguramente para el anarquismo, pero que bueno, que también quedan ahí los testimonios de las personas que resistieron ahí, que algunas compañeras han escrito algún libro ahí que nos cuentan esas historias de resistencia también. Pero ahora me gustaría ir a la transición y esos años 70 y cómo todo eso renace de alguna manera aquí en las islas, el movimiento anarquista y el movimiento anarcoindependentista en particular, ¿no? Exactamente. En los tiempos de la transición, pues bueno, hay dos. Yo creo que merece la pena hacer referencia a dos cuestiones. Por una parte, lo que es en un primer momento, el hecho de la reconstrucción de la CNT, a partir de lo que son los antiguos militantes, más nueva militancia y tal. Un poco contextualizando también, esa misma época es cuando existe toda la eclosión también, un despliegue de la conciencia nacional, es cuando está también actuando el MPAIAC, tanto en lo cultural como luego más tarde también en lo militar, ¿no? Con las Fuerzas Armadas Guanches. Bueno, dentro de las Fuerzas Armadas Guanchas ahí se integró también gente que se definía como anarquista. De hecho, hay un libro que es de un tal Carlos Millán Cazorla, que se llama Canarias pudo ser independiente, Jaque a Cubillo, donde se señalan las detenciones que luego existió ya en el 78 y cita que muchos de los detenidos precisamente se manifestaban como libertarios, como anarquistas, ¿va? En las manifestaciones por la libertad de estos presos se observaron pues muchas banderas negras encirculadas, cogidas del mismo mástil, junto a la bandera de las siete estrellas y tal. Y luego también, otro dato curioso, ¿no? Dentro de los jóvenes que contribuían a reorganizar la CNT también se encontraban alguna gente que ocultaban otra militancia clandestina precisamente en el MPAIAC, ¿no? Luego, sería también de justicia reconocer la cuestión de Miguelón. Miguelón no estuvo en CNT, pero sí que había estado en los años 70 en estrecha relación con gente libertaria en La Laguna y tal. Él se integra en el MPAIAC después del asesinato de Javier Fernández Quesada, que fue en diciembre del 77. Él tenía una formación militar de élite, él hizo el servicio militar en las COE y mucha capacidad para moverse. Un tipo muy escurridizo para la policía y tal. Bueno, dentro de las pesquisas que hacía la policía, pues le tocaba también pasar por comisaría a gente libertaria cuando estaban buscándolo, ¿no? Y así era. Luego, cuando ya él abandona la lucha armada, se involucra más en la agricultura ecológica, la vida comunitaria. Hay una cierta conspiranoia con la muerte de Miguelón. Eso por un lado, ¿no? Luego, por otro, también tenemos que tener en cuenta que la vida orgánica de CNT, por allá por el año 79, se hace una conferencia de sindicatos, algo equivalente a un congreso, ¿no? Ahí, dentro del orden del día, hay un apartado dedicado a la cuestión nacional y, curiosamente, fue donde hubo mayor número de aportaciones. En ese encuentro no se cerró este punto, sino que se siguió discutiendo luego con posterioridad. Hay un artículo luego publicado en la revista Bicicleta un año después, donde está establecida una serie de conclusiones al respecto, ¿no? Para quien quiera saber del asunto. Y lo que viene a señalar es en el mismo sentido, ¿no?, que hemos estado hablando, ¿no?, que la CNT estaba en ese momento pues por potenciar, más allá de lo que es una simple cuestión identitaria, pues el abolir la sociedad de clases y abolir también la estructura de Estado. Un poquito más tarde es el momento de los colectivos autónomos, ¿no? Aunque ya había algunos en el mismo periodo de la transición, como el colectivo Rebelión, que sacó una revista muy, muy interesante, pero sobre todo en los años 80 es cuando hay una eclosión de colectivos autónomos. Quizás me voy a referir a él en particular porque pienso que es el más destacado, es el COA. El COA inicialmente se crea en el año 81 en Las Palmas y se llamaban colectivos de objeción y antimilitarismo. Ese era el ámbito donde ellos se movían. Lo que sucede es que, bueno, tienen una peculiar sensibilidad ante la situación colonial del archipiélago y el militarismo bestial que en aquel entonces tenía. Como se había abandonado el Sáhara, la legión estaba en Fuerteventura. Luego también existía esa memoria, ¿no?, de la participación del ejército en la represión del golpe militar y el periodo del franquismo, ¿no? El COA lo que hace en un primer momento es, por allá cuando ya están en el año 84, involucrarse en una acción contra el pendón de la conquista. Quizás alguna gente sepa de esta cuestión porque ha visto fotos o ha visto algún vídeo donde la gente se manifiesta vestidas con tamarcos y, bueno, se arma un escándalo terrible y logran que a partir de ese momento no se vuelva a celebrar nunca más la procesión del pendón de la conquista en Las Palmas, ¿no? Eso fue en el 84. En ese mismo año es cuando hacen público un documento producto de esa reflexión que ellos habían establecido desde sus inicios, ¿no? Y el título es curioso, es ¿por qué un antimilitarista es también un nacionalista? Aquí hay que hacer una aclaración. El término nacionalista lo utilizan porque en aquel entonces el término anarcoindependentista todavía no estaba en boga. Ese término, digamos, se establece a partir de una coordinación que se hace en la isla de Cerdeña en el año 86, dos años más tarde. Pero bueno, independientemente del título que le dan al documento, ese artículo, para mí es un auténtico manifiesto, es abiertamente libertario, ¿no? Ellos critican al Estado por uniformador, por controlar todas las expresiones, ellos están por la autoorganización, obviamente también citan la cuestión de la defensa, que entiende que tiene que ser colectiva, y ellos señalan que no hay que hablar de soberanía nacional, sino hay que hablar de soberanía popular. Consecuencia de esto, al poco, ya luego cambian el nombre y lo que hacen es empezar a llamarse Colectivo de Objeción y Anarquismo. El local que tenían en la calle Ramón y Cajal, en Las Palmas, le ponen de nombre Anarteneo Casaverde, que es una especie de neologismo, para no llamarlo Ateneo Libertario, ¿no? Es un neologismo que ellos crearon, ¿no? Y bueno, y a partir de entonces empiezan a desplegar durante un montón de años mogollón de actividades, desde reparto de panfletos, generación de comunicados, teatro. Sacaron una revista también que se llamaba Alegato. Tienen además no solamente en el local, también en la calle. Digamos que el POA es el colectivo más influyente de la extrema izquierda en eso, en los años 80 en Gran Canaria, ¿no? Después también surge una escisión del COA, que es Arabicen, sacan unas hojas informativas primero, después sacan también una revista con ese mismo nombre. Y bueno, cuando ya en el año 97 desalojan la Casa Verde por un impago de alquiler, habían estado ya en actividad la Friolera de 16 años de activismo constante, una auténtica pasada. Este es quizás el colectivo más importante de esa época. En los años 80 también hubo otros en Tenerife, dentro del ámbito de la contrainformación, del ámbito musical, distribución alternativa, etcétera. Es decir, había un movimiento bastante activo en esos momentos. Bueno, hemos hecho ya este recorrido histórico, llegamos a lo más contemporáneo, ¿no? Quizás esto es una perspectiva personal, yo creo que compartimos los tres realmente, de que toda la cuestión del anarcoindependentismo está cada vez más presente en las expresiones libertarias que en las islas, pero curiosamente no hay ninguna organización específica, ni anarquista ni anarcosindical, que de alguna forma pues referencie todo eso, ¿no? Pero sin embargo está en nuestro sentido común, por así decirlo, ¿no? ¿Qué le queda ahora o en qué está ahora el anarcoindependentismo? Hay un artículo tuyo relativamente reciente en el que tratas cuestiones como el decrecimiento turístico, ¿no? El anarquismo tampoco es ciego, tampoco a estas expresiones coloniales, a otros debates que también se están dando en nuestros entornos, como puede ser la ley de residencia. Bueno, no sé, un poco ahí te lo dejo para que nos devuelvas alguna reflexión. Tras el momento de la transición, yo creo que se distingue en tres etapas más marcadas, ¿no? La que antes hice referencia con los colectivos autónomos muy activos. Hay otro momento donde ya decae esa situación y aparece dentro del campo específico del anarcoindependentismo, pues otro colectivo que sobre todo lo que hace es intentar recopilar todo lo publicado, se generan las primeras ediciones del libro negro. El libro negro es eso, es una recopilación de escritos de la transición para acá. Y luego también, pues un poco fomentar el debate, fomentar el conocimiento. Se lanzó también alguna pequeña publicación, se estuvo en esa cuestión. Y en esta última etapa, efectivamente, yo coincido también con lo que has expresado, Miguel, de que posiblemente el independentismo libertario o anarcoindependentismo es lo que está más ampliamente asumido dentro del personal que se inscribe en una onda libertaria, ¿va? Sin embargo, no existe un colectivo específico que esté trabajando. Lo que no implica que en un momento dado también pues pueda surgir, ¿va? Y efectivamente, a nivel personal, yo he estado también haciendo algunas reflexiones que se pueden unir con ese ámbito. Algunas como precisamente el cuestionamiento de la mentira democrática en las islas a partir de los resultados electorales de las sucesivas elecciones al Parlamento de Canarias, donde siempre la conclusión es la misma, es decir, siempre que reviso los datos vienen siendo lo mismo, ¿no? Es decir, solamente un tercio de la población es la que tiene representación en el Parlamento, ¿vale? Hay más gente que vota y tal, pero la que tiene representación es solamente un tercio de la población. Y si consideramos lo que es estrictamente el censo electoral, es decir, más de la mitad del censo electoral no tiene representación en el Parlamento. Y luego, si los datos los llevamos al gobierno de Canarias, ya más escandaloso, porque solamente el gobierno de Canarias, por así decirlo, es representativo de uno de cada cinco personas. Eso, bueno, viene a señalar la gran mentira y la gran falacia que es la democracia y, en concreto, la autonomía, ¿no? Eso por un lado. Por otro, efectivamente, también he estado haciendo algunas reflexiones sobre el turismo, un poco desmontando también la falacia del turismo sostenible, que es algo que además los constructores ya se han apropiado del término. Los mismos constructores belgas de Cuna del Alma, ese término lo empleaban para calificar a su obra, ¿no? Y precisamente también cuestionar, aparte del mismo movimiento ecologista, que en nombre del turismo sostenible reivindica la figura de César Manrique, cuando César Manrique pues fue un franquista, que fue el que se dedicó a turistificar Lanzarote con el apoyo de un amigo suyo que estaba en la presidencia del Cabildo de Lanzarote, y así construyó pues todos los centros y con, obviamente, irrespetuoso con el medio y en algunos casos sacrificando flora y fauna. Es decir, y hablar de sostenibilidad en medio de todo esto pues es una auténtica aberración. Además, el Manrique contribuyó también a que se uniformara toda la estética de la isla, mandando a pintar puertas y ventanas de azul o verde, ¿no? De azul si era cercano a la costa, verde si era más del interior, ¿no? Y se convirtió la isla en un auténtico parque temático dedicado al turismo, ¿no? Al respecto del turismo, sí que he planteado la cuestión del decrecimiento, ¿no? Frente a las posiciones ecologistas o medioambientalistas que plantean un cierto freno, que es simplemente la cuestión de la moratoria turística, y, digamos, pudiera aportar también algo más de entrada económica, mediante tasa turística y otro tipo de impuestos. Pues bueno, frente a esto, lo que hemos planteado es, como un primer paso para descolonizar para acabar con los ciclos de monoproducción coloniales que ha tenido Canarias, pues sería precisamente el decrecimiento, dando pie a poder diversificar la producción, autocentrándola y tendiendo hacia la soberanía alimentaria. Eso, en definitiva, es lo que hemos estado haciendo últimamente. Seguro que continuaremos. Bueno, pues muchísimas gracias, compa. Se nos quedan un montón de cosas en el tintero, pero eso siempre es bueno porque, bueno, como tú dices, seguiremos con ello. Ajul. Ajul, compañero. Todo un placer. Ajul. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. Se despiertan todas las aguas del Atlántico. Entre sus senos hay un pueblo que nació libre y hoy espera reconstruir sobre la herida la nueva era de las islas, sacar las cercas del paisaje y verlo libre como antes, que el campesino siembre su propio pan y el pescador pueda trabajar sus redes. Un mar azul siete estrellas verdes, el amarillo en tus trigales y el blanco en tus rompientes. Un mar azul que brille con siete estrellas verdes, el amarillo en tus trigales y el blanco en tus rompientes. Traerá todo aquel hermano que por amarte hoy está lejos. Unirnos todos al futuro para que juntos seamos libres y en los lugares donde hay sed reverdecer y darte el trigo y en los caminos que forjamos ver crecer a nuestros hijos. Que el campesino siembre su propio pan y el pescador pueda.